Amén. Y amén. Siéntese, hermano, por favor. Siéntense. Gracias, hermanos. Me da gusto verlos. Que Dios les bendiga, hermanos. Bueno, bueno, no ha acabado, ¿eh? Espérenme. Bueno, hermanos, vamos a hablar sobre el tema de la danza. Yo le preguntaba al Señor que era lo que exactamente quería que yo dijera, hermano, acerca del tema de la danza. Y mire, yo quiero hacer un pequeño paréntesis. La mayoría aquí lo sabe, hermano, lo conoce. Y todos somos, hermanos, de alguna forma compañeros en el camino, hermanos. Así que arrieros somos y en el camino andamos. Que venimos, hermanos, de un trasfondo en el cual, muy particularmente, durante mucho tiempo yo pensé, hermanos, que la danza no era agradable delante de Dios. Tenía la convicción, hermanos, la certeza y la seguridad de que el danzar, hermanos, era algo que a Dios no le agradaba, hermanos. Yo vengo de una escuela, hermano, en la que nos enseñaron un cristianismo, hermano, en el cual pues era demasiado cerrado, hermanos, muy hermético. Y Dios sabe que en mi corazón siempre he sido sincero de querer agradarle a Él, hermano. Y en mi idea yo estaba agradándolo a Él. Así es que durante muchos años, hermanos, yo me dediqué no solamente a no practicar la danza, sino a enseñar en contra de la danza, hermanos. Conservo todavía algunos apuntes, hermanos, de lo que yo mismo escribí acerca del por qué a Dios no le agrada la danza y por qué Dios no quiere que nosotros dancemos. Y ese es el trasfondo, hermanos, desde el cual yo le hablo, hermano. Así es que cuando yo le voy a hablar de la danza, no crea que soy alguien que viene, hermano, de un trasfondo que siempre ha danzado y que siempre ha tenido esta forma, hermano, de alabar a Dios. No, por todo lo contrario, hermanos. Después Dios empezó a tratar conmigo, hermano. Me empezó a enseñar ciertas cosas respecto a la danza que yo no entendía, hermanos, y que hasta el momento todavía algunas me cuesta trabajo entender. Pero he abierto mi corazón para decirle a Dios: Dios, tú enséñame a mí, tú muéstrame a mí, porque pues lo que yo aprendí, hermano, lo aprendí de otros, lo oí de otros, y entonces yo lo repetía a otros. Y yo mismo, hermano, estaba con un prejuicio tanto sobre la danza que yo no alcanzaba a ver, hermanos, algunas cosas importantes de ella en la Biblia. Yo quisiera, hermanos, en ese tiempo haberle podido arrancar a la Biblia la palabra danza del Antiguo Testamento, hermano. Yo hubiera querido que los salmos no dijeran la palabra danza, hermanos, porque a mí me causaba un conflicto y un problema, hermanos, poder hablar acerca del tema. Y aunque tenía argumentos válidos, por así decirlo, Dios ha tratado, hermano, con nosotros. Dios ha tratado con esta iglesia, Dios ha tratado con mi persona, y yo sé que Dios quiere seguirlo haciendo, hermano. Así es que, ¿cuántos quieren que Dios les enseñe, hermano? ¿Cuántos quieren ser receptivos a la palabra de Dios? Amén. La danza, hermanos, si nosotros vamos al diccionario, te voy a leer lo que dice la danza, ¿qué es? Dice: la danza es un arte donde se utiliza el movimiento del cuerpo, usualmente con música, como una forma de expresión, de interacción social, con fines de entretenimiento artístico o religioso. Te estoy leyendo lo que dice el diccionario. Dice: la danza es el movimiento en el espacio que se realiza con una parte o todo el cuerpo del ejecutante, con cierto compás o ritmo como expresión de sentimientos individuales o de símbolos de cultura y sociedad. En este sentido, la danza es también una forma de comunicación, ya que se usa el lenguaje no verbal entre los seres humanos, donde se expresan sentimientos y emociones a través de movimientos y gestos. Se realiza mayormente con música, ya sea una canción, pieza musical o sonidos. Dice después: dentro de la danza existe la coreografía. Diga conmigo: coreografía. ¿Qué es el arte de crear danzas? La danza se puede bailar con un número variado de bailarines, que va desde el solitario, en pareja o en grupos, pero el número por lo general dependerá de la danza que se va a ejecutar y también de su objetivo. La danza es sinónimo de baile. La danza es lenguaje del cuerpo y es altamente llamativa. Existen diferentes tipos de danzas, culturales o regionales, sociales o festivas, artísticas y de culto. Eso es lo que dice, hermano, el diccionario de la danza. En otro momento, hermano, yo hubiera pensado y dicho: bueno, esto es lo que el mundo dice de la danza. Nosotros, por lo tanto, no deberíamos de danzar en la iglesia, hermano. Pero la Biblia dice algo muy diferente respecto a la danza. La Biblia dice algo muy diferente. Una pregunta, hermano, que yo mismo me hacía, hermanos, es: ¿qué dice la Biblia de la danza? Bueno, te voy a decir que la danza tiene un propósito en la Biblia, hermano. En la Biblia una danza, hermano, expresaba una victoria. También se daba en festividades ceremoniales, en alabanza, hermano, o con regocijo. ¿Agrada a Dios la danza? Hermanos, aunque es cierto y en honor a la verdad debo decir que Él nunca pidió danzar en ningún versículo bíblico, hermano. No existe un mandamiento, no existe, hermano, una enseñanza directa, hermano, que pueda decirnos que nosotros como cristianos deberíamos danzar. No la hay, pero tampoco existe algo que prohíba, hermano, hacerlo. Y sin embargo, la Biblia tiene mucha luz, hermano, sobre ciertas personas que danzaron y fueron agradables delante de Dios, hermanos, donde Dios mismo, hermano, permitió que el Espíritu Santo dejara plasmado en la Biblia el hecho de que alguien danzara, hermanos, y que Dios mismo, hermano, recibiera esa danza como algo agradable delante de Él. David es el hombre conforme al corazón de Dios, y él danzó, hermanos, como una expresión espontánea de su alegría, hermano, y de júbilo delante de Dios. Y la Biblia no dice, hermano, que haya sido desagradable para Dios. Por el contrario, Dios habla de David conforme, un hombre conforme a su corazón, y que lo que David hacía, hermano, a Dios le agradaba. Por lo tanto, la respuesta, si a Dios le agrada la danza, la respuesta es sí, siempre y cuando, hermanos, se haga con el corazón correcto, con el motivo correcto, hermanos, con el propósito y con la forma correcta. ¿Qué danzas no agradan a Dios? Bueno, te voy a leer qué danzas no agradan a Dios. Número uno, las que se hacen por vanagloria o vanidad. Ese tipo de danzas o bailes no le agradan a Dios. Número dos, toda danza, hermanos, que despierte sensualidad o malos pensamientos, ¿sí? Si tú vas, hermano, a una fiesta secular, tú vas a ver mucho baile, mucha danza. Pero esa danza no puede agradar a Dios, hermanos, porque lo que se presta ahí son movimientos, hermanos, sensuales, que prestan, hermano, a otro tipo de cosas. Y número tres, hermanos, danzas que se hagan para otros dioses. Hay danzas hechas, hermanos, para otros dioses. Hay danzas que fueron de alguna forma diseñadas para honrar a otros dioses. Esas danzas, hermanos, no le agradan a nuestro Dios. Amén, hermano. Así es que por eso nosotros, hermano, no participamos en los bailes seculares, hermano. Si usted me preguntara a mí, hermano, entonces sí podemos ir a bailar, porque luego los cristianos somos bien extremistas, hermano, y cuando les decimos que sí está bien que dancen, entonces luego agarramos por el otro lado, hermano. Ah, entonces sí me puedo ir a los bailes, hermano, y la respuesta es no, porque en el ambiente que se dan los bailes, hermanos, el propósito que tienen los bailes no es, hermano, en ninguna manera el propósito y el fin que agrada a Dios, hermano. Ayer me invitaron a unos 15 años, hermanos. Fui con uno de mis primos, ¿verdad? Me invitó. Fui, hermanos. El baile estuvo buenísimo, por cierto. Pero yo no bailé. Y mire, déjeme decirle algo, hermano, que las personas ahí, obviamente, hermano, pues van a divertirse a su manera, a su forma. Pero hay varias cosas que yo me puse a pensar mientras estaba yo ahí, hermano. No estaba yo bailando, ¿verdad? No voy a pensar que estaba yo bailando. Me gusta observar a la gente, me gusta ver, hermano, cómo se comporta la gente en ciertos ambientes. Me gusta mucho ver, hermano, las reacciones, las formas en las que la gente se comporta en ciertos ámbitos, ¿sí? Y hay cosas muy interesantes que yo estaba pensando el día de ayer, hermano, con respecto a lo que es la danza, hermano, dentro de la iglesia, y lo que a Dios le agrada como la danza, hermanos. Déjame decirte una cosa, hermanos. Hace rato Iván lo decía. Dijo el salmista, dijo: anhela mi alma, dice, los atrios de Jehová. Y luego dice otras palabras: mi corazón y mi carne cantan al Dios vivo. ¿Qué canta, hermano? Mi corazón. ¿Y qué más? ¿Qué palabra usa la Biblia para carne, hermanos? Es la palabra, hermanos, que significa cuerpo. En otras palabras, decía el salmista: mi corazón y mi cuerpo le cantan al Dios vivo. A mi alma y mi cuerpo, todo está conectado para cantarle a Dios, ¿sí? En otro salmo dice, ¿verdad? El que decía Iván hace un ratito, Salmo 103: bendice alma mía Jehová y bendiga todo mi ser su santo nombre. Y el apóstol Pablo, hermano, amplía el panorama y dice: y todo vuestro ser. Y entonces nos describe qué es el ser y nos dice, ¿verdad? Espíritu, alma y cuerpo sean guardados irreprensibles hasta la venida del Señor. La danza, hermanos, es la expresión por excelencia, hermano, donde una persona puede alabar a Dios con todo su ser, ¿sí? No existe otra forma, hermanos, de alabar a Dios que involucre tu espíritu, tu alma y todo tu cuerpo. Por eso a Dios, hermano, le agrada la danza que se hace con el corazón correcto, hermano, porque involucra todo tu ser, hermano, tu mente, tu corazón y tu cuerpo. Amén. De hecho, cuando el Señor Jesús habló de amar a Dios, dijo: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, que hablando del espíritu, con toda tu alma, ¿sí?, y con todas tus fuerzas. Involucra las tres cosas, hermano. Involucra tu cuerpo, involucra tu mente, involucra tu espíritu, hermano, involucra tu alma. Y Dios quiere que nosotros le alabemos a Él, hermano, con todo lo que somos. La danza, hermanos, es el único, la única forma que tenemos como cristianos de expresar una adoración y una alabanza a Dios con todo lo que somos. Ninguna otra. El orar, hermano, sí, nos postramos y estamos hincados, hermano, pero el danzar, hermano, como la Biblia dice que David, por ejemplo, danzó, o algunos otros hombres o mujeres danzaron, involucra, hermanos, todo nuestro cuerpo. Y te voy a decir cuál es el trasfondo del por qué nos cuesta tanto trabajo entender que con nuestro cuerpo podemos alabar a Dios, hermanos. Allá por 500 años antes de Cristo, hermano, se levantó un hombre llamado Sócrates. Sócrates, hermano, fue un filósofo griego que trajo, hermanos, un despertar en el pensamiento. Después vino su discípulo Platón, hermano, y Platón concibió, hermanos, porque Sócrates no dejó escrito nada, pero Platón se encargó, hermano, de plasmar las enseñanzas de Sócrates, hermano, en ciertos relatos y ciertos discursos. Platón entonces, hermano, creó una filosofía, hermano, de un mundo dualista, porque así lo pensaba Sócrates también. Lo que ellos decían, hermano, es que el mundo existe en dos áreas: el área material y el área no material, hermanos, o lo que llamaríamos nosotros espiritual. Para Platón, hermanos, el alma era parte del mundo inmaterial, y el mundo inmaterial era bueno, era eterno, hermanos, era puro. Ahí se encontraba toda la bondad y todo lo que era de alguna forma agradable en el mundo inmaterial. Pero en el mundo material, hermano, existía nuestro cuerpo. Ese era temporal, era, hermano, malo, tenía malos deseos, y por lo tanto, hermanos, no era algo bueno. Para Platón, hermanos, existía la idea de que las almas andaban vagando, hermano, antes de que nacieran en este planeta. Y cuando el alma, hermano, se precipitaba hacia la tierra, hermanos, el alma agarraba el primer cuerpo que agarrara. No sé qué cuerpo agarró tu alma, hermano, pero el que agarró, agarró, ¿verdad? Y así lo agarró, hermano. Y entonces agarraba el cuerpo que encontrara. Y entonces, hermanos, éramos almas atrapados en cuerpos, hermanos. Y él así lo describía, hermanos: el cuerpo es nuestra prisión, el cuerpo es una cárcel. Pero un día nos desharemos de este cuerpo y nuestra alma será inmortal. Eso suena hasta cristiano, hermano, suena hasta bíblico. Y muchas iglesias han adoptado, hermano, ese tipo de pensamiento. El otro día yo te prediqué, hermano, sobre cómo sería, hermano, la nueva Jerusalén y el cielo nuevo y la tierra nueva, ¿sí? Porque a veces los cristianos pensamos también que estaríamos mejor sin este cuerpo. Bueno, a lo mejor si bajarle unos kilitos a este cuerpo no nos caería mal, ¿verdad? Pero del todo estar mejor sin este cuerpo, hermano, no es lo que la Biblia enseña, ¿sí? No es verdad lo que Platón enseñó. Yo he escuchado predicadores decir: hermano, somos espíritus atrapados en un cuerpo. Y eso es mentira, hermano. Dios tomó polvo de la tierra y sopló en él, y de esa mezcla formó un ser humano. El hombre es la mezcla de la tierra, hermanos, con el soplo de Dios. Si tú le quitas el soplo de Dios, deja de ser humano. Pero si le quitas el cuerpo, también deja de ser humano. Por eso la doctrina de la resurrección corporal es tan importante, hermano. Porque si Jesús hubiera pensado que estábamos mejor sin el cuerpo, ¿para qué resucitó con el suyo, hermano, si pensaba que estábamos mejor? La muerte no era el plan de Dios, y la muerte es la separación del alma con el cuerpo, hermano, pero no era el plan original, ¿sí? Así es que Dios puso un remedio en la resurrección para que el hombre, hermano, fuera hombre siempre, hermano. No somos ángeles, hermano, no somos espíritus. Cuando Jesús resucitó y lo vieron, se asustaron y dijeron: este es un fantasma, un espíritu. Y Jesús: no soy un espíritu, porque un espíritu no tiene carne y huesos, hermano. Así es que Jesús resucitó con un cuerpo, hermano, físico. Les dijo: ¿tienen algo de comer? Y comió con ellos, hermano. Quitémonos la idea de que en el cielo todo será espiritual, porque luego así nos imaginamos: no, en el cielo todo va a ser espiritual, seremos espíritus volando de aquí para allá y así vamos a ser, ¿no? Y entonces ya no voy a sudar y qué buena onda. Entonces, no, hermano, no es lo que la Biblia enseña, hermano. Fuimos hechos de la tierra para vivir en la tierra, hermanos. Por eso Dios creará un cielo nuevo y una tierra nueva, hermanos. Amén, hermano. Entonces, esa idea de que el cuerpo es malo, por eso muchos tienen trabajo, hermano, de entender que con el cuerpo se puede alabar a Dios, hermano. Porque pensamos que el cuerpo es malo. Si el cuerpo fuera malo, ¿por qué Jesús tomó un cuerpo para sí? Dice el Salmo, hermanos: de mí estaba escrito en el rollo, hablando de Jesús, me preparaste cuerpo. Y Jesús vino y tomó un cuerpo como el de nosotros, hermano. De hecho, si te pones a pensar, lo que Jesús ofreció en la cruz por ti y por mí no fue su alma, no fue su espíritu, hermano, fue su cuerpo. Cuando representamos la Santa Cena o recordamos la Santa Cena, cuando partimos el pan sin levadura, hermanos, ¿qué decimos? Esto es el cuerpo del Señor Jesús, no su alma, no su espíritu, hermano. Jesús se entregó por ti su cuerpo, hermano. Amén, hermano. Así es que por eso Pablo dice: ahora ustedes también ofrézcanle a Dios su cuerpo en sacrificio vivo, hermanos. Y es que hay frases que sacamos de contexto de la Biblia: canten el Espíritu, oren el Espíritu. Y entonces no sé qué onda, nos imaginamos eso de andar cantando en el Espíritu como que andamos, hermano, fuera del cuerpo. O pensamos que en el Espíritu significa, hermano, sin este cuerpo. Y no es lo que la Biblia enseña, hermano. Es verdad que tenemos una parte espiritual, por supuesto, hermano. Tenemos una naturaleza espiritual por el soplo de Dios, pero tenemos una naturaleza terrenal o corporal porque fuimos creados del polvo de la tierra. Por eso la Biblia dice, hermano, cuida tu cuerpo, porque el cuerpo es templo, hermanos, ¿de qué? Del Espíritu Santo, ¿sí? Cuida tu templo, hermanos. Algunos parecemos catedral, pero bueno, hermano, eso ya es otra cosa, ¿sí? Cuidemos el templo, hermano, que es nuestro cuerpo, el templo del Espíritu Santo. Pregunta entonces: cuando la Biblia dice que debemos alabar a Dios con todo nuestro ser, ¿incluye el cuerpo, hermano? Por supuesto. Pablo dijo unas palabras preciosas: en Él vivimos y somos y nos movemos. ¿Por quién nos movemos, hermano? Por Él nos movemos, ¿sí? Cuando tú te mueves, hermano, le estás dando gloria a Dios, porque Él te hizo, hermano, para moverte. Hace rato Iván decía: qué feo es quererse mover y no poder moverse. Los que han estado enfermos en cama alguna vez y no poderse mover, hermano, entenderían, ¿sí? Y como dijo aquel, hermano, qué triste es querer hacerlo y no poder hacerlo, pero peor es poder y no querer. Y muchas veces nuestro problema no radica en no poder, sino en no querer o no entender, hermanos, que a Dios se le puede honrar con nuestro cuerpo, hermanos. Amén. Tú vas a resucitar cuando venga Cristo, hermano, y te vas a volver a llevar tu cuerpo. Claro, va a ser glorificado, va a ser resucitado. Este cuerpo, hermano, tiene limitaciones. Ya Iván estaba echando los hígados aquí, hermano, que estaba. Por eso yo no dancé tanto, porque dije: ni voy a poder predicar, me voy a desmayar a media predicación y no voy a acabar, ¿verdad? Mejor me reservo. Porque la verdad de las cosas, hermano, es que a veces no honramos a Dios con nuestro cuerpo. De hecho, no lo cuidamos. La Biblia dice que nosotros debemos cuidar nuestra carne como Cristo sustenta la iglesia. Y a veces no cuidamos nuestro cuerpo, hermano, como deberíamos de cuidarlo. ¿Amén, hermano? Obviamente la danza no es la única manera, hermano, de honrar a Dios con tu cuerpo. Cuando tú te postras, ¿qué dice la Biblia? Pueblos todos, batid las manos. Cuando tú le aplaudes a Dios, hermano, cuando tú alzas tus manos al cielo, ¿sí? Cuando tú te arrodillas, cuando tú te tiras al piso, hermano, cuando tú cantas. El salmo que leíamos dice que con nuestras gargantas, hermano, alabemos a Dios, ¿sí? Para alabar a Dios, hermanositas, de la garganta, y la garganta es parte del cuerpo, hermano. Pero fuimos hechos para alabar a Dios con todo lo que somos, hermano. Con todo lo que somos. Por eso, hermano, a Dios le agradaba, hermano, que alguien por ahí como David danzara en algún momento, hermanos, porque él estaba celebrando con todo su cuerpo, con todo su ser. Ahí sí podía decir David: te estoy alabando con todo mi ser. En la iglesia a veces, hermano, nada más estamos alabando con alma y espíritu, y como de la cabeza para arriba de cuerpo, porque nada más cantamos, hermano, pero no hacemos absolutamente nada más para mostrarle al Señor nuestro agradecimiento. ¿Amén, hermano? ¿Sí estamos entendiendo o no? Sí, ¿no? Cuando la Biblia dice, hermanos, que adoramos en espíritu, quiere decir que entendemos que lo que estamos haciendo, hermano, es para Dios. ¿Sí, hermano? Tú puedes cantar en el espíritu, claro, pero puedes cantar en tu propia mente, hermano. Si tú no tienes la conciencia de que lo haces para Dios, no lo estás haciendo en el espíritu. Lo mismo pasa con la danza, hermano, y con todo lo que hagas. Si tú sabes que es para Dios, hermano, entonces lo estás haciendo en el espíritu, hermano, porque sabes que es una ofrenda para Dios. No es para lucirte, no es para que la gente diga: wow, mira. No, hermano, es para Dios. Eso es hacerlo en espíritu, hermano, sabiendo que lo que estás haciendo va a subir como una ofrenda delante de Él, hermano, ¿sí? Cuando lo haces con el alma, es porque lo haces, hermano, lo mejor que puedes. Lo mejor que puedes, porque Dios se merece, ¿qué, hermano? Lo mejor. Amén, hermano. Y cuando lo haces con tu cuerpo, hermano, es porque lo haces con todas tus fuerzas. ¿Cuántos alaban a Dios con todas sus fuerzas realmente? Sentados no alabaríamos a Dios con todas nuestras fuerzas, hermano. Hincados tampoco. La manera más contundente de alabar a Dios con todas tus fuerzas, hermano, es brincando. Cuando tú brincas, hermano, y terminas cansado, hermano, entonces sí puedes decir que lo hiciste con todas tus fuerzas. No hay otra manera, hermano, o dime otra forma, hermanos, en la que tú puedas decir: lo hice con todas mis fuerzas. No. Por eso la danza, hermanos, ha sido tan controversial. Pero si entendiéramos que Dios no ve con desagrado nuestros cuerpos, hermano, que a veces nuestros cuerpos no nos gusten a nosotros mismos, es otra cosa, hermano. No es problema de Dios, es problema de nosotros. Pero a Dios le agrada, hermano, que sus hijos le honren con todo lo que son. Amén, hermano. Muy bien, hermano. Número dos, este fue el punto número uno, ¿sí? Número dos, el otro propósito, y este, mire, hermano, este sí es bien importante, ¿sí? La danza es la expresión del gozo que una persona tiene. Es la máxima expresión de gozo, hermano, que alguien puede manifestar. Por eso digo que Iván ya estaba predicando lo que yo iba a predicar hace rato. Bueno, yo iba a predicar ahorita. ¿Amén? Iván nos dijo un texto que el gozo del Señor es nuestra fuerza. Mire, usted ve a los niños. Yo no sé si usted ve a los niños que estaban aquí adelante, hermano, ahorita que estábamos alabando a Dios. ¿Quién les tiene que decir cómo brincar, hermano? ¿Quién los tiene que obligar a cantar, a brincar? Ellos, hermano, agarran y brincan y saltan y se inventan sus pasitos si usted quiere, hermano. Pero de verdad me sorprende. Y la Biblia dice que si no fuéramos como, ¿qué, hermano? ¿Como qué? Usted no entrará al reino de los cielos, hermano. Usted puede ver a un niño, hermano, y si está un niño sano, hermano, ¿cómo anda? Corriendo, brincando, saltando, hermano. Feliz es su forma de manifestar su alegría. No es normal ver a un niño sentado, serio, callado, hermano. No es normal. Lo normal es que él manifieste su alegría. La Biblia dice, hermanos, que alegrarnos y regocijarnos sí es un mandamiento, hermano. Si bien yo no puedo decirte, hermano, que danzar lo es, pero sí te puedo decir con textos en la mano que alegrarse y gozarse y regocijarse sí es mandamiento de la Biblia, hermano. El otro día estaba yo, hermano, escuchando a alguien que dijo: no me gusta ir a las bodas de los católicos porque siempre terminan bien borrachos. Pero no me gusta ir a la boda de los cristianos porque son bien aburridas. Fíjate, no somos borrachos. El mundo no nos cataloga como borrachos, pero nos cataloga como aburridos. Y eso es pecado, hermano. Porque es un mandato de Dios que tú y yo nos alegremos. Pablo dijo: regocijaos en el Señor. ¿Cuándo, hermano? Siempre. Otra vez os digo: regocijaos. Y te voy a decir algo que te va a hacer que te vayas de espaldas, hermano, porque la palabra regocijar que usa la Biblia en el Nuevo Testamento y en el Antiguo Testamento, hermano, significa saltar de alegría. Eso significa regocijar. Si tú vas a una Biblia en el original y buscas la palabra griega que dice regocijo, significa saltar de alegría. ¿Cuántas veces, hermano, la Biblia enseña que tenemos que regocijarnos? Esa palabra, fíjate, te voy a decir en algunos casos que Jesús la usó. Él dijo: regocijaos y alegraos, no de que los demonios se le sujeten, sino de que su nombre está escrito en el cielo. Jesús dijo: salta de alegría de que tu nombre está escrito en el reino de los cielos. Es más, te voy a decir una cosa que a lo mejor tú ni sabías. Esa palabra, hermano, la usa para Jesús cuando dice, hermanos, la Biblia que Jesús se regocijó en el Espíritu. Y usa esa palabra, hermano, que Jesús saltó de alegría, pero especifica en el Espíritu. ¿Cómo? ¿Entonces salió del cuerpo? No, porque ya vimos que no se iba a salir del cuerpo, hermano, sino que era algo que lo movió a hacer el Espíritu Santo, que lo hizo para honrar a Dios, hermano. Eso es regocijarnos. Sofonías 3, hermano, donde dice la Biblia acerca de Dios, acerca del pueblo, hermano, y dice Sofonías 3:17, a ver, ayúdeme, ¿quién se acuerda cómo dice Sofonías 3:17? A ver, búsquelo, hermano, ahí rápido en su Biblia. Sofonías 3:17. ¿Ya lo tiene alguien? Sofonías. Todas las Biblias tienen sofonías, hermano, ¿eh? ¿No? Esa misma palabra, se regocijará sobre ti, es la misma. Él saltará de alegría. ¿Sí? Entonces, mira, hermano, de hecho me gusta cómo, por ejemplo, describe Cantares a mi amado, al amado, y está hablando de Dios. Y dice, mi amado viene saltando entre los collados, dice así el libro de los Cantares, ¿sí? Dice, él viene saltando entre los montes. Oye, hermano, qué bonita forma de describir a Dios, hermano. Como un Dios, hermano, que la iglesia lo ve como un Dios que viene saltando, hermano, sobre los collados, sobre los montes, hermano. La expresión, hermano, de alegría, de saltar de alegría, hermanos, está escrita en la palabra del Señor. Es un mandamiento, hermanos. De hecho, cuando a los sacerdotes se le consagraba, se le ponía, hermanos, sangre del sacrificio en la oreja y en los pies, hermano, en señal de que todo nuestro cuerpo, hermano, está consagrado a Dios y todo nuestro cuerpo está dedicado a Él. Y con todo nuestro cuerpo tenemos que alabar y glorificar el nombre de nuestro Dios. Amén, hermanos. Vamos a ver qué dice un salmo, hermanos. A ver, ayúdenme con su Biblia. Salmo 68:3. Hasta se lo sabe de memoria porque es un canto. Lo vamos a leer todos juntos. Salmos 68:3. ¿Ya lo tiene? Ayúdenme a leerlo. Así como está sentado, dice: Mas los justos se alegrarán, se gozarán delante de Dios y saltarán de alegría. Esa última frase, hermanos, en algunas versiones dice: y se regocijarán. Porque regocijarse significa saltar de alegría. Hermano, cuando aquí estamos en la casa de Dios, hermano, ¿sí nos regocijamos o no? Mira que el mundo se sabe regocijar, hermano, ¿eh? El mundo se sabe regocijar. Una de las cosas que yo pensaba ayer al estar ahí sentado, hermano, y viendo el baile, y yo decía, ellos están gozando. Mal, pero se están gozando. ¿Sí? A lo mejor a Dios no le agrada, hermano, pero ellos están gozando. Y el cristiano, hermano, tristemente no sabe gozarse, hermano. No sabe manifestar su alegría, hermano. A veces ni nuestra cara sabe que estamos contentos, hermano, o no le hemos avisado a nuestro rostro que salimos contentos. Menos nuestro cuerpo, ¿eh? ¿Cómo manifestamos, hermano, a la gente que no somos aburridos? Que no somos, hermano, oiga, el mismo Dios dice su palabra, hermano, que Él se regocija. Entonces, si nuestro Dios se regocija, sus hijos se deberían de regocijar con mayor, ¿sí? Con mayor, ¿cómo le diría, hermano? Tenemos motivos suficientes para regocijarnos en Él, hermano. Amén. Dile a tu hermano, hermano, hay que regocijarnos más. El Salmo 30:11, búscalo, hermano, por favor. Salmos capítulo 30, versículo 11. ¿Ya lo tienes? Ayúdame a leerlo, dice: Has cambiado mi lamento en baile, desataste mi cilicio y me ceñiste de alegría. Has cambiado mi lamento en baile. ¿Sabe, hermano? Lo que pasa es que como fuimos formados de una manera, no entendemos, hermano, las cosas hasta que Dios empiece a tratar con nosotros. Pero el cristiano tiene el deber, hermano, de regocijarse. Es un mandamiento de Dios, hermano, el regocijarnos, el demostrar que estamos alegres. Deberíamos de cambiar usted y yo nuestra forma de hacer fiestas, hermano. La palabra fiesta, hermano, aparece muchas veces en la Biblia. Todas las ceremonias que Dios instituyó, Dios mismo las llamaba fiestas. Y si usted lee Deuteronomio, Dios le decía: y te alegrarás con tu hijo, con tu siervo, y aún tus animales se van a alegrar en mis fiestas. Oye, yo nunca he visto una fiesta, hermano, en donde todos estén serios y callados. Y bueno, sí las he visto, a veces es las nuestras. Tenemos que algo, hermano, cambiar en nosotros, porque el diablo nos ha robado las formas, hermano, y ahora resulta que él tiene las armas y nosotros no. Y entonces decimos: no, porque nos parecemos al mundo, ¿verdad? No, porque nos parecemos al mundo. Pero no se trata de parecernos al mundo, se trata, hermano, de que, es más, el mundo fue el que nos robó, hermano, la idea, porque el que tiene la idea, hermano, de regocijarnos es Dios. Una porción dice, hermano, que saldremos y saltaremos como ovejas de la manada, hermano. ¿Sí? Hay que cambiar un poquito, hermano, nuestras formas, preguntarle a Dios y pedirle, Señor, ayúdanos a que cuando la gente nos visite, se den cuenta de que sí estamos contentos de a de veras, ¿verdad? Porque a veces ni yo lo creo, hermano. Pura fe necesito para creer que estamos contentos. En serio, hermanos, de las expresiones que a veces nosotros damos. Usted sabe que todos hablamos con el cuerpo. Sí lo sabe, ¿no? Todos, aunque usted no lo planee, hermano, usted tiene un lenguaje corporal. Su forma de sentarse me dice algo. Su forma de verme me dice algo. Si usted cruza los brazos me dice algo. Si usted, hermano, hace muecas me dice algo. Si usted está durmiendo con mayor razón me dice algo, hermano. Pero nuestro lenguaje corporal, hermano, dice algo. Tenemos que lograr, hermano, que nuestro cuerpo demuestre que nuestro Dios, hermano, nos ha llenado de gozo. Y número tres, hermano, y por último, dice, hermano, que la danza, ¿sí? La danza, hermanos, es de alguna manera la forma, hermanos, o el estándar más alto de quebrantamiento que una persona puede tener, aunque usted no lo crea. La danza tiene que ver con el quebrantamiento, hermano, y con la humillación. Muchos tenemos la idea de que la danza tiene que ver con darle rienda suelta al gusto y a la carne y bríncale porque te gusta. No, no, no siempre, hermano. Cuando David danzó, hermanos, cuando llevaron el arca, él fue espontáneo y le brincó a Dios con todo su corazón. Su esposa lo menospreció y le dijo, ah, te has hecho vil ante los ojos de los demás. Y la respuesta de David, hermano, es algo muy bonito porque da el verdadero sentido del por qué David lo hacía, hermano. A veces pensamos que porque ese David, como de seguro le gustaba la pachanga, hermano, pues por eso quería andar danzando. Porque es la idea que a veces tenemos, ah, sí, ¿verdad? Fíjate, si bailabas en el mundo te dicen, ah, pues como bailabas ahora quieres bailar aquí. Y si no bailabas te dicen, ah, como nunca bailaste ahora quieres bailar aquí. Entonces no nos dan gusto, hermano, y no le damos gusto a nadie, ¿sí? Pero no era ni una ni otra, hermanos, por la que David danzó. Él se lo dijo claramente, le dijo, yo danzaré otra vez y me haré más vil todavía. El propósito de David, hermano, no era darse gusto, era humillarse delante de Dios. David dijo unas palabras, hermano, que son tremendas cuando dijo, hermanos, yo no le voy a dar a Dios algo que no me cueste. Hay muchos de ustedes, hermanos, que si yo les pido que pasen y se postren, ¿les cuesta? No. ¿Te cuesta? No. Entonces, que te tengo una noticia, hermano. Eso ya no le agrada a Dios del todo, porque ya no te cuesta. ¿Sí? Pero cuando Dios te dice brinca y tú dices, no, Señor, eso sí me cuesta. Y Dios dice, por eso, porque quiero que te cueste. Te tiene que costar lo que estás haciendo. Te tiene que costar. ¿Usted cree que todos danzamos y brincamos de gusto, hermano, de que nos encanta, hermano, darle rienda suelta? No, hermano. Es una forma que Dios tiene de humillarnos a muchos de nosotros, incluyéndome a mí. Ha sido la forma, hermanos, en la que Dios más me ha humillado a mí como pastor. Yo puedo tirarme y postrarme, hermano, y pegar el rostro a la tierra, pero no fue la forma que Dios me pidió, hermano, en que yo me humillara. Dios me lo pidió, hermanos, estando en un congreso, queriendo yo escuchar una predicación y me quedé nada más por oír esa predicación, hermanos, y el predicador no predicó, hermanos, puso a la gente a danzar. Y yo dije, no, qué perdedera de tiempo esto, ¿eh? Mejor me hubiera ido. Y una predicación antes, hermano, quien predicó hizo un desafío y un llamado. Yo pasé al altar, hermano, y el llamado fue, dile a Dios que te puede pedir lo que quiera. Y yo pasé al altar y le dije, Señor, me puedes pedir lo que quieras. Como Pedro, hasta la muerte, Señor, voy contigo, ¿eh? Si tú me lo pides. Y en el siguiente bloque, hermanos, estando yo viendo eso, el Espíritu Santo me habla, hermano, y me dice, quiero que brinques. Y yo le dije, no, Señor, ¿qué pasó? Yo no brinco. Y entonces el Espíritu Santo volvió a decirme, ¿no me acabas de decir que te puedo pedir lo que quiera? Sí, pero eso no. Otra cosa, pídeme otra cosa, ¿verdad? Es más, aquí traigo 1,000 pesos, se los doy al de al lado si quieres, Señor. Tú dímelo y se los doy. No, no quiero que le des nada a nadie. Quiero que brinques para mí. No, Señor, yo no brinco. Mira, yo ya no critico a los que brincan. Mira qué bonito se ven, sí, para tu gloria y tu honra. ¿Verdad? Ay, se están gozando. Yo no lo necesito. Y entonces el Señor me dijo, entonces no me digas que te puedo pedir lo que quiero. ¿Sabe qué estaba haciendo Dios, hermano? Me estaba humillando. Me estaba humillando. Porque Él sabía que eso me costaba horrores, hermano. Me podía pedir cualquier cosa a Dios, hermano. Él me hubiera podido pedir un montón de cosas, hermano. Pero nos pide lo que nos cuesta trabajo, hermano. Nos pide lo que más nos duele a veces hacer, porque tiene que ver con nuestro orgullo, tiene que ver con nuestro ego, hermano, tiene que ver con lo que pensarán los demás de nosotros. Por eso no lo hacemos. Y no son cosas difíciles. A veces pensamos que cuesta, que Dios te va a pedir como Abraham, ¿no? Dame tu hijo. Y sí, fue difícil pedirle a Abraham el hijo. Y entonces pensamos que eso es que te cueste. Pero ¿qué tal Naamán cuando Dios le dijo, ve y zambúllete 7 veces en el río? ¿Era difícil? ¿Y por qué no lo hacía? Porque le costaba trabajo humillarse en ese río. La danza es un río, hermano, donde Dios tiene que humillar a muchas personas. La danza es un río, hermano, donde Dios tiene que humillar y quebrantar nuestro ego, hermanos. Sobre todo cuando hemos sido antagonistas, hermano, de la danza. Y te lo puedo decir por experiencia propia, hermano. Y David se humilló solito. La Biblia dice que un día Saúl, cuando ya andaba bien mal, el Espíritu Santo lo tomó, hermano, y lo desnudó todo, hermano. Y ahí lo dejó. Yo creo que no necesitamos que el Espíritu Santo nos haga eso, si lo podemos hacer solitos, hermano, por la buena. ¿Qué te pide Dios a ti, hermano, que te cueste? A lo mejor tú dices, no, yo sí le salto. A lo mejor a ti te va a pedir otra cosa, ¿eh? Algo que a ti te cueste. Pero yo sé, hermano, que a muchos de nosotros nos cuesta este asunto de la danza, hermano. Porque tenemos un concepto equivocado de ella, hermano. Pero es tiempo de cambiar ese concepto. Es tiempo de que cambiemos, hermano, nuestra forma de ver las cosas. Quisiera, hermano, que abrieras tu Biblia en Jeremías 31, hermano. A veces no es fácil hacer lo que a Dios le agrada y a nosotros no nos agrada. Jesús mismo lo dijo. Si puede, ¿qué dijo el Señor? Pase de mí. Jesús le debe haber dicho, Señor, si quieres danzo, pero no voy a la cruz. Jeremías, hermano, capítulo 31. Y mira, esta es una porción, hermano, que habla del futuro reino de Jesucristo, hermano. Jeremías 31. Vamos a leer del 1 al 5 nada más. Ayúdame a leerlo. Ponte de pie, vamos a leer esta porción juntos. ¿Ya lo tienes? Ayúdame a leerlo, dice: en aquel tiempo, dice Jehová, yo seré por Dios a todas las familias de Israel, y ellas me serán a mí por pueblo. Así ha dicho Jehová, el pueblo que escapó de la espada halló gracia en el desierto cuando Israel iba en busca de reposo. Jehová se manifestó a mí hace ya mucho tiempo diciendo, con amor eterno te he amado, por tanto te prolongué mi misericordia. Aún te edificaré y serás edificada, oh Virgen de Israel. Todavía serás adornada con tus panderos y saldrás en alegres danzas. Aún plantarás viñas en los montes de Samaria, plantarán los que plantan y disfrutarás de ellas. Algo es seguro, hermano, que en el reino de Cristo, hermano, la gente se va a saber alegrar. Tú y yo nos vamos a saber gozar, hermanos. Tú y yo lo vamos a saber hacer con todo el corazón. Como iglesia, hermano, hemos estado hablando de cambiar de mente. Esto tiene que ver con el quebrantamiento, con el romper formas, hermano. Porque quizá todavía vemos con mucho recelo, hermano, la cuestión de la danza. Porque todavía nos cuesta trabajo, hermano, entender algunas cosas. Yo espero que hoy, hermano, y tengo la intención de seguir predicando sobre el tema, porque creo que es bien importante, hermano, que sigamos hablando de esto. Dios está transformando nuestra forma de ver las cosas. Yo te invito a que en esta hora oremos, ¿sí? A lo mejor no te voy a decir, vamos a pasar a brincar todos ahorita, ¿verdad? Pero sí te invito a que tú ores y le digas, Señor, enséñame tú y ayúdame a mí a manifestar la alegría, ¿verdad? A alabarte con todo mi cuerpo y todo mi ser, Y si es necesario que tú me humilles a través de esto, Señor, tú puedes pedirme lo que... ¿Cuántos le pueden decir a Dios? Puedes pedirme lo que quieras, hasta que brinques, Señor. Me lo puedes pedir. Si tú me lo pides, Señor, yo lo hago, ¿verdad? Como a veces decimos, ¿eh? Tú nada más di salto, yo salto. Di rana, yo salto, dicen por ahí. Que si el Espíritu nos lo pidiera, hermano, nosotros lo haríamos. ¿Quieres orar, hermano? Y ahí desde tu lugar, hermano, si quieres. No, no te voy a pedir que pasemos aquí al altar. Quiero que esto sea algo así más consciente de lo que estamos haciendo. Amén. Así es que te invito a que desde tu lugar, hermano, ores. Voy a pedir a los hermanos de la alabanza que por favor pasen a los instrumentos. Y vamos a orar en esta hora. Padre Santo, en esta tarde estoy delante de tu presencia, Señor. Quizá algunos de los que estamos aquí, Señor, tú nos has pedido algo que es difícil de hacer. Tú nos has pedido dejar algo que nos cuesta trabajo. David dijo que no te daríamos algo que no nos cueste. Tú estás cambiándonos, Señor, haciéndonos pasar por cosas que nos cuesta trabajo hacer. Tú sabes que en mi corazón, Señor, no he andado buscando modas ni he estado queriendo imitar a nadie. Si estamos haciendo lo que estamos haciendo, es porque yo estoy viendo que es tu Espíritu Santo el que nos ha guiado, Señor, a romper muchas formas y costumbres en nosotros. Quizá nos debería de dar vergüenza, Señor, como cristianos, Padre, tener la mayor razón de gozarnos y no saber cómo hacerlo. Quiero pensar, Señor, que el pueblo cristiano no es que no quiera alegrarse, es que no sabe cómo alegrarse. Quiero pensar, Señor, que nosotros como iglesia no es que estemos amargados o que estemos, Señor, por dentro, Padre, apáticos, porque creo que todos entendemos que el mayor gozo que puede haber en un ser humano es saber que Dios ha perdonado sus pecados y que nos ha rescatado de nuestra vana manera de vivir, Señor. Y como aquel cojo que fue sanado a la puerta del templo, dice, gratitud entró saltando. ¿Cuánto no más nosotros deberíamos de saltar de alegría? Porque nos has, Señor, rescatado de una manera de vivir, Señor, equivocada y vana. ¿Qué mayor gozo que saber que nuestra alma no se quemará en el infierno? Señor, tristes deberían de estar aquellos, Padre, que no teniendo a Cristo, su destino, dice tu palabra, es un lago de fuego donde no habrá gozo, Señor. Pero nosotros que tenemos, Padre, en nuestra mano la mayor razón de alegría, Señor, a veces no sabemos cómo hacerlo. Perdónanos como iglesia, dígale al Señor, perdóname, Señor. Si yo mismo refreno el manifestar la alegría, si hemos confundido reverencia, Señor, con otras cosas que no lo son. Señor, tus fiestas solemnes eran eso, fiestas donde la gente se alegraba, danzaba, se regocijaba, Señor, celebraban, comían juntos, Señor, cantaban. Padre, yo te pido que rompas de nosotros todas esas estructuras que nos han estorbado, como para que el mundo piense que somos las personas más aburridas de este planeta. Perdónanos que nuestro testimonio, Señor, parece que nosotros, Señor, no sabemos disfrutar de la vida, cuando el cristiano debería de ser la persona que mejor disfrutara todo lo que se le ha dado, Señor. Dígale, Señor, ayúdame y perdóname, Señor, y ayúdanos como iglesia. Como pastor te pido que me ayudes, Señor, y que me des de tu gracia, Señor. Yo sé que tú estás manifestándote, Señor, entre nosotros, y yo sé que tú vas a hacer cosas maravillosas, pero tienes que estar seguro que nos puedes pedir lo que sea. Y en esta tarde déjame decirte algo, hermano. El Señor te pide que cambies tu concepto acerca de lo que es danzar para Él. Que cambies el concepto de que el cuerpo es malo y de que a Dios no le agrada que con nuestro cuerpo podamos expresarle nuestra alabanza a Él. Que el templo, que el culto debería de ser un lugar de alabanza y de celebración. Y a veces lo hemos convertido, Señor, en un lugar que parece muchas veces, Señor, algo peor que un funeral, Señor. Solo, Señor, no hay alegría donde hay muerte. Solo donde hay muerte hay tristeza. Solo donde hay muerte, fruto. Solo donde hay muerte, Señor, la misma Biblia lo dice, que los muertos no pueden alabar a Dios. Pero donde hay vida, Señor, hay alegría. Donde hay vida, Señor, hay regocijo. Y nosotros tenemos vida por Cristo Jesús. Yo bendigo tu santo nombre, Señor, en esta hora. Porque a veces hemos tomado argumentos fuera de contexto, Señor. Hemos dicho que David no danzó en el templo, y es verdad, pero danzó frente al arca, que era tu presencia, Señor. Yo prefiero, Señor, tener tu presencia aunque no tenga un templo, que tener un templo, Señor, donde no habite tu presencia. Y David no necesitaba un templo para danzar, necesitaba tu presencia para danzar. Él se postró, se humilló, brincó y danzó, no ante un templo de cuatro paredes, sino ante la presencia misma del Dios Todopoderoso. Se danza delante de la presencia de Dios. Así dice su palabra, Él danza. Señor, ayúdanos a cada uno de nosotros a entenderlo. Todos entendemos que tú estás en este lugar, Señor. Gracias por el ministerio de danza. Quiero pedir a todas las que están en el ministerio de danza que pasen aquí al frente. Yo te quiero agradecer, Señor, por este ministerio, Dios, que se ha levantado en esta iglesia. Porque es para honrarte a ti, Señor. Porque yo sé que les ha costado, Señor, porque cuesta. Porque cuesta, Señor, prepararse, porque cuesta pasar, cuesta ensayar. No todos vienen, Señor, no todos quizá tienen la posibilidad. Cuesta, Señor, y ellas te han dado algo, Señor, que les ha costado. Yo te pido que bendigas, Señor, este ministerio de danza. Quiero pedirles que se pongan juntas, que se pongan una junto de otra. Yo quiero que como iglesia, hermano, le demos gracias a Dios por este ministerio de danza, hermano. Porque ellas lo hacen para agradar a Dios. No son algo ajeno a esta iglesia. No hay de dos bandos el que danza y el que no danza. No, hermano, aquí todo lo que se hace es para darle la honra y la gloria al Señor. Así que quiero invitarte, hermano, que le digas, Señor, gracias por este ministerio de danza que se ha levantado, y que tú le pidas a Dios de la unción del Espíritu Santo para ellas. Señor, que tú unjas con tu Espíritu Santo a cada una de mis hermanas, Señor. Nos faltan tal vez las niñas, Señor, pero gracias también por sus vidas, Señor. En esta hora, Señor, quiero pedirte que la unción de tu Espíritu Santo sea sobre de ellas, Señor. Padre, en el nombre de Cristo Jesús, dígale gracias. Gracias por cada hermana que está aquí al frente, por cada niña que se ha involucrado en la danza, Señor. Yo te pido que tú las bendigas grandemente, Señor. Del todo, Señor. Quizá muchas veces hasta hemos pensado, Señor, cosas que no están bien delante de ti, Señor. Bendice, Señor, a mis hermanas que están en este ministerio, y ayúdanos a nosotros, Señor. En esta tarde te lo pido, Señor, en el nombre de Jesús. El Señor quiere quebrantarnos, quiere rompernos en muchas maneras. Ayúdanos, Señor, en esta hora, en el nombre de Cristo Jesús. Bendice la vida de mis hermanas, que cuando ministren danzando lo hagan para ti, Señor. Yo sé que lo hacen para ti, y que tú te agrades, Señor, de lo que ellas están haciendo, Señor. Muchas gracias, Espíritu Santo. Muchas gracias, Espíritu Santo. Muchas gracias, Espíritu Santo, en esta hora, Señor. Muchas gracias, Espíritu Santo. Muchas gracias, Señor. Ayúdanos a hacer cosas que nos cuesten. No siempre hacer lo que ya no nos cuesta, Señor. No te voy a dar algo, Señor, que ya no me cueste. Te voy a dar algo que me cueste, Señor. Te voy a dar algo que me cueste, Señor. Gracias, Espíritu Santo. Porque podemos, Señor, alabarte con todo lo que somos, Padre, en el nombre de Jesús. Gracias, Espíritu Santo, Señor. Gracias, Espíritu Santo. Porque dice tu palabra que los justos se alegrarán, se regocijarán, saltarán de alegría, Señor. Muchas gracias, Señor. Muchas gracias te damos, Señor, en esta hora, en el nombre de Cristo Jesús. Danos un corazón correcto, Señor, delante de ti. Danos un corazón correcto, Señor, delante de tu presencia, para que todo lo que hagamos, Señor, lo hagamos, Padre Santo, para honrarte. Y como dice tu palabra en Romanos, Señor, todo nuestro cuerpo sea un sacrificio para ti, Señor. Gracias, Espíritu Santo, Señor. Gracias, Espíritu Santo, en esta hora.